Maestra Gabriela Barkentin, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, colaboradora, por supuesto, de Antena Radio, de revista Antena Radio. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte y a todos nuestros radioescuchas. Escuchábamos ahora este recuento de Gerardo Jiménez, pero también otras expresiones de otras procuradurías, a veces la General de la República, a veces estatales, en donde se presenta una persona y después resulta que no era la responsable. ¿Qué papel juegan los medios o jugamos los medios en estos casos, David? Pues mira, Mario, yo creo que juegan el que en realidad deben de jugar en todos los casos. Me parece que hay dos cosas que hemos estado perdiendo los que estamos en los medios de comunicación. Uno, sin duda, es la parte de la investigación, ¿no? Y por muchos motivos. Habrá quienes dicen por motivos económicos, es muy caro hacer investigación. Y bueno, hemos visto cómo en muchísimos medios que se dedican a dar información, la investigación pues es prácticamente inexistente. Y la otra es irnos pues con la primera declaración, con la primera imagen, con la primera presencia. Y hay un problema de verificación de fuentes y de verificación de información que no es exactamente lo mismo que investigación. La parte de verificación, Mario, es lo más elemental, ¿no? Es decir, aquello que se está presentando es o no es. Y hay un tema también que no debemos soslayar, que es el uso del lenguaje, Mario. De pronto uno podría decir, bueno, aparentemente, ¿no? Es decir, aquí tenemos un posible sospechoso, tenemos un posible culpable, tenemos una persona que... Pero la verdad es que usamos en los medios de comunicación un lenguaje demasiado contundente. Comentábamos ayer en otro espacio, por ejemplo, lo que pasó ahora con el juego de fútbol y si los medios de comunicación tuvieron algo que ver con este proceso, digamos, esta parte más violenta de la manifestación de la euforia de la gente. Decía yo, bueno, no tanto, pero es cierto que de pronto usamos palabras como el odio hacia el otro, el enemigo. Es decir, también el uso del lenguaje, Mario, tiene mucho que ver. Entonces yo diría investigación, verificación, uso del lenguaje y luego, bueno, pues la posibilidad de ir presentando las diferentes partes de una historia y en caso de que algo que sucedió se compruebe que no fue, pues también dar ese espacio para que se logre, digamos, esa reingeniería de la imagen, Mario. Y luego hay otra parte, maestra Gabriela Barkentin, que quizá tiene que ver con el lenguaje, pero en el sentido, pienso por ejemplo en la televisión, es decir, presentar a alguien acompañado por dos policías, toda esta escenografía que ya conocemos todos cuando se presenta a alguien como secuestrador, homicida, narcotraficante, recordemos por ejemplo los alcaldes de Michoacán a los cuales se les presentó, varios de los cuales después regresaron a trabajar, otros sí siguen en su proceso, pero otros fueron presentados después o fueron determinados que se determinó que no tenían responsabilidad. Se parece la palabra presunto, pero en términos visuales todo es un encuadre de culpabilidad, ¿no? Sí, exacto. Me gustó esta frase que usas. Es un encuadre de culpabilidad. Y el encuadre de culpabilidad puede ser más contundente o es más contundente en las imágenes, ya sean audiovisuales o fotos fijas, pero también lo logramos a veces con la palabra, ¿no? Es decir, en el momento en el que se dice, bueno, pues está entrando a la Procuraduría, nos están presentando una persona que está rodeada, no sé qué, por más que después hayas usado, bueno, es el presunto, no importa, el presunto siempre va a quedar borrado ante la contundencia de las imágenes que implican el uso de la fuerza, ¿no? Eso lo hemos visto pues prácticamente en cualquier lado. El problema con estos, digamos, como juicios mediáticos, por llamarle de alguna forma, Mario, es que después es muy difícil quitártelo de encima, ¿no? Es decir, a ver, a mí me agarraron, bueno, llegó la policía por mí, me llevó la policía, bueno, pues puede ser un procedimiento más o menos normal, que lleguen, me lleven, y luego resulta que salgo libre sin haber sido culpable, pues, pero yo ya no me quito de encima la imagen que circuló por todos lados en donde estoy en medio de la policía. Ahora, la otra es, no lo voy a presentar, yo creo que sí lo tenemos que presentar. El gran reto que tienen los medios de comunicación, Mario, es cómo contextualizarlo lo suficiente para que no parezca ya un juicio y una declaración de culpabilidad la imagen contundente que estoy presentando, la palabra que usé y la narrativa con la que estoy, digamos, mostrándole a los radioescuchas, a los televidentes, a los lectores de un periódico, pues a la persona que está siendo inculpada. En esta reflexión que haces, Gabriela Barkentin, sobre el tema del lenguaje, esta misma semana los medios tuvimos que encontrar la manera de contar la historia de Acteal, por ejemplo. Claro. Y nosotros mismos nos dimos cuenta que en el momento hablábamos de la liberación de 20 paramilitares. Bueno, pues ya el propio término paramilitar, ya estábamos dando la sentencia, ¿no? Sí, claro. O también en otros medios, que también lo pude discutir con algunos colegas de otros medios, decían, los inocentes. Es que lo dijo incluso el ministro Cosío. Claro. No estamos diciendo si son inocentes o no son inocentes, sino que no hubo un proceso debido. Entonces, en algunos medios se les decía los paramilitares, en otros medios se les decía ya, son los inocentes. Y yo oía mucha gente que decía, claro, la justicia en este país, son inocentes y los tenían ahí. Bueno, es que en realidad no sabemos si son inocentes o no. Lo único que sabemos es que no se les siguió un proceso debido. Ajá. Pero esto es más complejo de plantearlo, Mario. Es más fácil decirles paramilitares o inocentes. Claro. Hoy, por ejemplo, en la mañana había alguien que decía, y se reunieron unos abogados con los indígenas. Y es como si indígena fuera profesión, no sé, ¿no? Ajá. Me pareció también como muy peculiar, es decir, ya son indígenas y también en el momento de que les decimos los indígenas, también los estamos calificando como si todos los indígenas fuesen algo similar, ¿no? Ajá. Es decir, no sé, me imaginaba yo un poco como los indígenas contra los blancos, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso lo están diciendo en casi todos los medios. Entonces, yo creo que urge una reflexión sobre el uso del lenguaje, porque calificamos, inculpamos y luego nos cuesta muchísimo trabajo quitar ese calificativo y decir que pues el culpable no lo fue. Claro, y para rematar la idea, maestra Gabriela Bargentín, con este tratamiento en el que es frecuente que cuando se hace la acusación sale la primera plana al inicio del noticiero, cuando sale el usted disculpe o el ella inocente, normalmente en páginas interiores y en una nota perdida, ¿no? Sí, si bien nos va, ¿no? Si bien nos va, sale o en páginas interiores o sale mucho tiempo después, ¿eh? Yo también he visto algunos en donde, oiga, bueno, pues siempre no fue, pero salió dos semanas después, cuando ya no importa. La contundencia de la imagen visual, audiovisual o sonora, pues ya quedó, Mario. Yo diría, tengamos mucho cuidado. Tampoco se trata de no ponerlo, pero tengamos mucho cuidado. Ahorita estamos juzgando, soy parte del jurado de un premio de periodismo de derechos humanos y estamos también juzgando el antipremio, ¿no? Para aquellos medios de comunicación que están precisamente fomentando con el uso del lenguaje y las imágenes, pues este tipo de situaciones, ya se dará a conocer el antipremio, pero ha sido interesante revisarlo. Por último, maestra Gabriela Bargentín, porque sabemos que estás en clase, y agradezco también a los alumnos que me están acompañando, ¿qué recomendación le darías a los radioescuchas, a los televidentes? Porque hay una parte que toca a las autoridades, hay otra que toca a los medios, pero como consumidor de medios, ¿qué podemos hacer ante este tipo de coberturas o de situaciones? Pues mira, yo diría varias cosas, Mario. Una es no quedarnos solamente con una fuente de información. Ya estamos obligados todos los ciudadanos a exponernos a diferentes fuentes de información para poder contrastar lo que estamos recibiendo. Y eso también nos va a permitir tener un criterio mucho más amplio. Me preocupa que de pronto alguien se casa solamente con una fuente de información y el mundo es más complejo y sabemos que los medios de comunicación siempre van a mostrar una parte de la realidad. Es imposible por principio que lo hagan de manera completa. Entonces yo diría, lo primero es eso, obligarnos como ciudadanos a contrastar información, a comentarla, a platicarla. Tampoco es una tarea muy sofisticada ni muy complicada, pero creo que es algo que sí deberíamos hacer y que a veces pues simplemente o por flojera o por desconocimiento, por falta de tiempo, no lo hacemos. Y la otra es comenzarle a exigir ya a nuestros medios. Mario, así como de pronto nos quejamos porque fuimos al súper y compramos algo y salió mal y vamos y nos quejamos, o porque contratamos un servicio y no funcionó, bueno, también ya es hora de que nos quejemos, de que literalmente le exijamos a nuestros medios de comunicación que tengan pues una calidad diferente. El problema es que nos quedamos callados. Hay por ahí alguien que dice, bueno, no importa, basta con cambiarle de canal o basta con cambiarle de radio, lo que sea, y ese ya es un castigo al medio. Yo diría que no, ese es un castigo muy pasivo. Yo creo que de lo que se trata no es de castigar al medio, sino de exigirle, cuando nos damos cuenta de esto, bueno, pues que realmente tengan un uso del lenguaje, de la información, diferente. No estoy hablando de la censura ahora por parte de la audiencia hacia los medios, pero sí de hacernos corresponsables y sobre todo de no quedarnos sentados. Mario, ya no es hora de que nos quedemos sentados, sino todos somos responsables de la radio que escuchamos y de la televisión que vemos. Maestra Gabriela Bargentín, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, de Ibero 99, colaboradora de revista Antena Radio. Gracias, Gaby, como siempre. Gracias a ti, Mario. Un abrazo a todos. Que hasta estén muy luego. Bien. Hasta luego. Y saludos a los alumnos de la maestra Bargentín, 9:23.